Hola, buenas tardes a todos. Estáis escuchando Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de Uvieu. Son ahora mismo las 8 y 25 de la tarde y vamos a contactar una vez más con Alexander, que como ya sabéis todos los que habéis seguido nuestras conexiones diarias durante al menos 2 semanas, me parece que estuvimos conectando todos los días con la gente de la marcha de parados de la columna noroeste. Bueno, ya lo conocéis, hemos hablado varias veces con él y hoy nos va a contar, bueno, pues cómo siguen las cosas, porque la marcha de parados no se termina en Madrid. Hola, Alexander, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en efecto, como tú bien dices, la marcha no se termina. Muchos de nosotros ya estamos en nuestras casas descansando, pero lo que hemos vivido, las cosas que se han tratado, evidentemente, como bien se dice, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue. Y ahora es cuando más tenemos que seguir haciendo. O sea, el camino no termina. ¿Hay algún plan, alguna idea? Supongo que hay muchas ideas en el aire de cosas que se pueden hacer o que podemos hacer, y me imagino que más de una ha surgido precisamente en esa convivencia, en esa experiencia de tantos días que vosotros habéis experimentado. ¿Nos puedes contar alguna cosa, alguna idea, alguna...? Pues una de las cosas que más se han tratado en Madrid, en las charlas y las asambleas, ha sido el tema de las cooperativas integrales, el tema de la autogestión. Como todos bien sabemos, hay que buscar otras alternativas. Este sistema, mediante las formas violentas, evidentemente no se va a destruir. Hay que crear otro sistema. Por lo tanto, una de las cosas que podemos hacer es agruparnos entre nosotros y crear una economía diferente, crear otra moneda, crear un intercambio de productos, una economía solidaria. Y fundamentalmente es de lo que se ha tratado. También se trató, antes de ayer, creo recordar, la Asamblea de Sol, el tema de ocupar la tele, un grupo de trabajo con las intenciones pues de ir a Televisión Española, ya que es una televisión entre comillas pública, que es para todos, pues ocuparla y que a diario se nos permitiera pues tener nuestro propio espacio de información. Y bueno, ese es un poco más el resumen que te puedo contar ahora mismo. Supongo que seguiréis manteniendo contacto, los que, bueno, habéis estado ya en contacto durante tanto tiempo, seguiréis seguramente, bueno, pues manteniendo una conexión de cara a intentar hacer más cosas, ¿es así? Sí, evidentemente, perdona que haga espacios en blanco. Es que se me hace un poco raro estar aquí hablando en mi casa, en mi habitación, y de tener que empezar a recordar, que por si es una cosa bastante dura, el contraste que hay. Totalmente diferente, sí, claro, lo que hemos hecho todos estos días, que nos atendías desde la carretera muchas veces o desde el destino del día, pero bueno, dentro de toda aquella vorágine de la marcha, es totalmente distinto, por supuesto. Sí, totalmente. Es que, o sea, el estar parado y la lucha sí es evidente, ¿no? Aquí en Valladolid, pues, la cosa sigue, ¿no? Con el movimiento. Pero ya el hecho de caminos. Como ya comentaba cuando caminábamos estas horas, bastante cansado unos días, otros días no tanto. Nosotros no solo caminábamos hacia Madrid. Caminamos hacia una liberación interna. Caminamos hacia un espíritu, hacia una paz, que de hecho reflejamos en la convivencia. Nos hablabas que, bueno, una de las ideas que había surgido durante el camino era la de, bueno, llevar adelante la idea de las cooperativas integrales. ¿Nos las puedes describir un poco, pensando la gente que esté escuchando y que no sepa exactamente a lo que te refieres, en qué consisten? Bueno, pues tampoco es que se me haya entendido, pero una cooperativa integral, me voy a equivocar, bueno, parte es una sociedad conjunta de personas que deciden aportar un capital que creo que es de unos 3.000 euros. Esa cooperativa tiene que tener varios grupos, entre ellos el de legal, para detectar vacíos legales en la Constitución. Y básicamente lo que se trata es de crear pequeños grupos que tengan diversas competencias. Me está viendo, por ejemplo, el caso que en Cataluña hay cooperativas integrales de cara a la agricultura, si me lo podrías confirmar. Bueno, yo lo que puedo... Hola, Alexander. Yo lo que te puedo decir es que por aquí, por Oviedo, hace pocas semanas, bueno, diversa gente que está interesada en crear este tipo de cooperativas por aquí, por Asturias y cercanías, pues invitó a gente de las cooperativas integrales de Cataluña, y estuvieron tanto en el local Cambalache como otro día en la asamblea del 15M comentando un poco acerca de este tema. Y luego, de hecho, organizaron unas jornadas también a las que, bueno, yo no asistí, pero sí que estuve cuando dieron la charla en el 15M, y bueno, parecía una cosa interesante, y bueno, sí que es una iniciativa que ha surgido ahí en Cataluña hace no demasiado tiempo, pero bueno, ya lo tienen bastante rodado, parece ser. Y lo que pretenden ahora es, pues, que se extienda, pero de una manera completamente descentralizada, por supuesto, sin que dependa de Cataluña para nada, sino que simplemente, bueno, asesoran un poco y cuentan su proyecto, y bueno, ya te digo, parecía interesante. Yo a mí tampoco lo conozco en detalle y no te puedo tampoco aportar mucho más de lo que tú has contado, pero... Hombre, yo voy a aprovechar un poco. Esta tarde, cuando termine, ahora esta noche, o mañana, cuando termine hacer la última crónica y cerraría definitivamente el ciclo del tema de las marchas, voy a empezar a hablar sobre el tema de las cooperativas integrales. En el blog, sería muy interesante a los lectores que pudieran meterse. Vamos, mi labor va a ser esa, de informar más en un artículo del periódico Revelaos, que te viene cómo funcionan, cómo se crean los diversos grupos que hay. Así que aconsejaría que entre mañana y pasado se pudieran meter y tratar el tema con más calma en mi blog. Recuérdanos la dirección del blog para que la gente pueda acceder. www.revolucionanónima.blogspot.com. Luego, además, en el blog aparece una dirección de correo de contacto, con lo cual, si alguien está interesado en hacerte llegar alguna cosa respecto a esto que estamos comentando, o al revés, o que tú les puedas contar algo más, pues ahí está el contacto, ¿no? Sí, exactamente. La idea es que la información que se publique en el blog sea una información que no sea demasiado larga, que intente ser breve, pero que sea bastante especificativa acerca de lo que nos está viniendo, acerca de ahora mismo lo que puede pasar en Londres, que se ha asociado mucho a la teoría de la conspiración paranoia, que sin embargo puede ser cierto. El embargo que ha hecho Estados Unidos la OTAN a Irán, creo recordar que ha sido ahora en julio, las consecuencias nucleares que puede tener, las amenazas de Rusia, El tema es ir tratando esas informaciones desde un punto de vista externo. Los medios de desinformación pueden parecer raros, incluso conspiranoicas, pero que si se miran y se estudian, podrían preparar a la gente para un cambio y saber cómo funcionan ellos. Porque, o sea, más esto es una... Mira, ¿me dejas que me alargue un poco? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el otro día la manifestación, ¿no? Cuando llegamos a Madrid, que la Moncloa, si quieres saber, me haces un par de preguntas de cómo fue el día. Ajá. Yo escuché una cosa que me pareció una... Vamos, a mi juicio, me pareció una soberana chorrada, ¿no? De Rajoy y tenemos una... No, recortes al PP en el tiro de Daniel. Evidentemente es una tontería sinceramente, porque estás dando un mensaje a la opinión pública de que los políticos son los que tienen la culpa. No, o sea, si queremos desenmascarar esto, si queremos que esto se vaya abajo, tenemos que ir a por los que están detrás de los políticos. Se sabe perfectamente que el gobierno del PP va a ser derrocado tarde o temprano, y mucha gente está cabreada y se va a echar a la calle. Ahora bien, lo que nos deberíamos de cuestionar es que ellos no son tontos, o sea, no lo son. Esta crisis evidentemente la han creado ellos. Todos estos recortes los tienen ellos. Si ellos han promovido todos estos recortes, es porque sabían que a cambio mucha gente saldría a la calle e iría por ciertos títeres. La pregunta es saber qué va a ocurrir después. Que puede que todos estos movimientos sociales, de estas agarrabias sociales, estas protestas, sea algo que ellos ya lo sabían. Y deberíamos empezar a intentar analizar los motivos que podrían tener. Pues podría ser desestabilizar a todas las sociedades, que eran a todas las sociedades como ahora, y meter algo que no me atrevería a decir, meter un conflicto social. Y no lo sé, o sea, lanzar purgas como están haciendo en Oriente. ¿Cómo, perdón? Pero bueno, no voy a hablar de... Voy a cortar un poco sobre ese tema. Que bueno, que el caso es que la gente tiene que saber que más allá de los políticos son los banqueros. Y hago por los que hay por esa gente. Y nada más. O sea, que es un sistema al que lo que habría que analizar más que un simple cambio de gobierno. Y lo que comentabas con el blog, que me llamó un poco la atención, estás lo que llamabas un poco así lo de las teorías conspiranoicas, que bueno, yo a mí siempre me da un poco de recelo, no en cuanto a que puedan ser más o menos interesantes las distintas noticias o análisis que se cuelguen, sino en cuanto a que esa información, esos análisis, luego no tengan una raíz en el cara a cara diario y cotidiano, que quedan así un poco como, bueno, cada blog una burbuja y además con ideas que salen de la cabeza de una persona y luego no se contrastan, y no sé qué te parece a ti esto. Hombre, te voy a decir una cosa. Nosotros, los que bajamos estas cosas, que no es que seamos sabios, sino que igual tenemos ciertas informaciones que no son tan falsas. Nosotros sabíamos que ahora, que en mayo, iba a haber una falsa negociación en la que asistió la vicepresidenta de los Estados Unidos, llamada Hillary Clinton. Sabíamos que esa negociación iba a ser fallida, o sea, negociación con Irán. Sabíamos que ahora en julio se va a hacer otro teatro para pintar a Estados Unidos pues como a chicos buenos que intentan salvar el mundo como sea, y pues van a hablar con los diablos, van a hablar con el dios Satán encarnado en Irán, y el dios Satán dice que no, que quiere una guerra, ¿no? Y Estados Unidos son los chicos buenos que regresan a casita llorando. Y deciden, pues, tomar represalias mediante la OTAN, que la controlaban ellos, embarcó en Irán. Nosotros nos sabíamos perfectamente eso. Sabíamos en 1990, George Bush padre dice una cosa muy curiosa cuando al comienzo de la guerra de Irak, justamente 11 años antes del 11 de septiembre. El número 11 tiene mucha simbología, es un número hermético que ellos utilizan, por si los lectores no lo conocen, ya son cosas que son bastante crudas. Pronunció la famosa entrada de "hemos comenzado un nuevo orden mundial" en 1990. Eso está en YouTube, ¿me entiendes? Uh-huh. 11 años después, en 2001, el atentado de las Torres Gemelas, que no fue ni más ni menos que un atentado de falsa bandera. En YouTube hay muchísimos vídeos sobre ello, y de hecho en el blog se hizo un artículo dedicado a ello. Justamente en 2001 es cuando de manera oficial, de manera extraoficial, comienza la Tercera Guerra Mundial. Es cuando se crea la famosa ley patriótica, de por parte de George Bush hijo, que limita a las libertades civiles. Se sabe justamente de 2001 al 2012, un periodo de 11 años. Quería recordar que en enero de este año el supuesto presidente de Rusia, que Mendeleev es más que nada un títere de la oligarquía rusa, y del que se ahora mismo el zar, Putin, lanzó esa famosa advertencia a Estados Unidos amenazando con una catástrofe nuclear. Ahora bien, me estoy alargando un poco, ¿no? No, en absoluto. Aprovecha porque bienvenido sea lo que nos tengas que decir ahora, por supuesto. Yo no sé, únicamente sí que no sé si ahora quieres extenderte con este tema que estás hablándonos ahora, o si nos quieres contar cómo transcurrió el día del sábado, desde, porque hablamos con vosotros por la mañana, pero luego no, por la tarde un compañero intentó comunicar, pero no fue posible, y queríamos saber un poco cómo había sido el resto del día. El encuentro con las otras columnas, por ejemplo, y bueno, las expectativas que teníais, si fueron las vamos, si fueron colmadas, digamos, o vale, pues vamos a dejar ese tema y ya se irá publicando en el blog. Bueno, que el día, la verdad es que el sábado fue un día en que nosotros estamos ya bastante cansados. Tenemos que pasar por la Moncloa. Un compañero nuestro tenía que entregar una carta que ha sido colgada en internet, ahora no recuerdo la dirección, en la que exponía los motivos de que 10 años que estaba en la calle, que no tenía lugar y que le obligaban a domiciliarse. Evidentemente eso para alguien que vive en la calle es una humillación, así que básicamente lo que solicitaba pues era un hogar en la Moncloa, ¿no? Ya que la Moncloa es la casa del pueblo, pues, o en algún otro sitio, y ese compañero tenía que entrar en la Moncloa. Yo me acuerdo que tras unas horas de calor que se hicieron bastante rápidas, eso que eran las narices de Majadahondera, unos 18 kilómetros. Sí. Llegamos a la Moncloa y nos encontramos varios equipos de antidisturbios preparados para actuar en caso de que tuviera algo. Yo me acuerdo que al principio fueron muy toscos con nosotros, el jefe de aquella escuadra apenas se prestaba a dialogar, y una de las cosas que hicimos nosotros para calmar la situación fue sencillamente humanizarlos. Decir a los policías que éramos simplemente seres humanos, que queríamos llegar a Madrid, que este gobierno les traicionaba a ellos como funcionarios. Sí, al final consiguieron, al final me acuerdo que consiguieron meterle a la Moncloa a hacer una especie de reunión, que de hecho salió en Telemadrid, y que dijeron que ya le mirarían. Y bueno, tras esto, una de las cosas que nos llamó la atención de aquellos momentos fue la actitud tan humana de la policía, de los antidisturbios, al vernos, al hablar con nosotros. De hecho, vamos, recuerdo haber hablado con uno de ellos, ¿no?, y varios compañeros, diciendo que, claro, él era funcionario, que no todos son así. Que muchos de ellos, pues, sí que van a las protestas de 15M, pero cuando no son policía. Y fue una cosa muy interesante, porque en el fondo nos demuestra que todos somos seres humanos y podríamos contar con muchos de ellos. Pues si queremos hacer un cambio, lo primero es tener a mejor con nosotros a los cuerpos del Estado que contra nosotros, ¿no crees? Bueno, hay aquí escepticismo en ese sentido, aunque bueno, a mí sí que me parece, sin hacerse demasiadas ilusiones, pero sí me parece, no sé cómo, qué palabra encontrar ahora, bueno, me parece notable, bueno, que o representativo de que incluso en la gente más adepta al orden que padecemos, pues incluso en ellos está viva la contradicción, ¿no? Y pueden desmentirse a sí mismos también en ocasiones. Hombre, te digo, luego cuando... Aunque en este caso, perdona, en este caso, lo de que haya unas medidas del gobierno que afecten a los funcionarios y que entonces a ellos les toque solo por ser funcionarios, no por ser policías, y que se cuestionen su labor de policía, sino porque les toca un poco el bolsillo, pues también habría que mirar ahí un poco, ¿no? Y no hacerse demasiado, no sé. También puede ser, que realmente, pues se vean en una... les estalle la contradicción y aunque estén con una porra en la mano delante de los manifestantes desarmados, ¿no? Hombre, yo creo, en cuanto llegamos, cuando entramos en Madrid y hicimos la manifestación, bueno, hay que hablar un poco por variantes. La cosa se nos empezó a unir gente, o sea, empezamos a ser un grupo muy numeroso. Ahora que digo con la policía, a mí me da mucha atención cuando vamos a manifestarnos, ¿no? O sea, el hecho de cómo terminó, de cómo comenzó la noroeste, ¿no? Siendo en Santiago una sola persona en mi caso, y una semana más tarde en Asturias 6-7 personas, y cómo fue creciendo la columna. Aquello sin duda comenzó a ser maravilloso. Decenas de personas que nos unían, decenas de personas que nos apoyaban por la calle, ¿no? Y comenzó siendo una manifestación pasando por el Arco del Triunfo, y apenas, o sea, era un poco, pues vale, sí, estamos aquí, pero no somos muchos. Y entonces sí, se nos unía. Y luego llevamos el Ministerio del Trabajo, como varios sindicatos, no sé, por ejemplo, de la CNT, y otras marchas como las de Barcelona, ¿no? Por dos nos unieron. O sea, fue impresionante la cantidad de miles de personas que éramos. Y como el 15 se preocupó, el 15 de Madrid, que entre todos se merece el más honoro de los aplausos, se preocupó por recibirnos. Y bueno, ahí fuimos al Retiro a descansar un poco, y ahí te comento. A mí me vino un chaval con un brazo escayolado. Sí. Un chaval que, vamos, por lo que estoy hablando con él, es, o en este caso pretérito, era gogó de discotecas. Uh-huh. Alguien muy involucrado en la lucha diaria. Y me contó que el pulgar estaba casi ya tenía insensibilizado. Porque a cierto señor, bastante, no muy apto para el cuerpo de la policía, al tener tan tan manía de arriba y tanto ego. Cierto jefe de la policía se abalanzó sobre él y le rompió el brazo. Y me contó la otra cara de la moneda. Y es que en Madrid, en los cuerpos de seguridad del Estado, aunque no se ocurrió lo que te comentaba ahora en la Moncloa, están muy, pero muy bestias. O sea, adentro de la policía existe un cuerpo bastante bien pagado que está dispuesto a hacer lo que sea por defender al gobierno. Y lo que vamos, por lo que estuvieron comentando los madrileños, ahora mismo la situación que hay en Madrid, y vamos, por lo que yo he visto, es una situación que de alarma social. O sea, todos los días hay manifestaciones, hay muchísimos antidisturbios y parece que solo falta una pequeña chispa para que Madrid termine estallando como en Atenas. Pero bueno, más allá de eso, de ese contraste que te quería citar, el día terminó con una manifestación hasta Sol, donde se pudo hacer la asamblea y donde varios compañeros de la noreste pues decidimos hablar. Uh-huh. Hablar a todos como el camino nos había marcado para siempre. Esa sensación de amor y paz, y de amar a lo que nos rodea, y de darnos cuenta de que la verdadera revolución no se hace solamente peleando, sino amando. En este caso, con los brazos bien abiertos y el corazón más allá de los pensamientos que nos atan a vanas ilusiones, a engaños superficiales de las personas. Y bueno, tras esto fuimos a dormir y bien, muchos de nosotros nos hemos ido hasta al mediodía. Bueno, al mediodía ya la mayoría hemos salido de Madrid. A mediodía de ayer, ¿eh? ¿Cuál? A mediodía de ayer. No, el domingo. No, de hoy. De hoy. Hemos estado en una casa ocupada para fines sociales, uh-huh. Fines culturales, que tiene como un pequeño restaurante para autofinanciarse. Y bueno, ahora a lo largo de los 3 días que hemos estado, esa gente sigue yendo, gente con la que por supuesto volveremos a ver. Y ese sería otro ejemplo de autogestión, de los que antes hablábamos de las cooperativas integrales, pero bueno, hay esto que citas de una casa ocupada, pues podría ser otro ejemplo, ¿no? Sí. Así como lo es este medio con el que hablas, por cierto. Que también somos autogestionados. Sí, o sea, sí, vamos, es una, voy a hablar de ella, citarla, para que la gente que pase por Madrid pues interese, ¿no? Y me hacer alguna pequeña aportación con libros, entonces, o quiera tomarse algo. Claro, es que como espacio cultural es un espacio cultural muy, pero que muy, muy competente en Madrid. Es la Casa Patio Maravillas. Está por la zona de Gran Vía, la dirección ahora no la recuerdo. Uh-huh. Y bueno, es una casa que ciertamente es autogestionada, que se autogestiona mediante las donaciones y ofrecimiento de un pequeño servicio de comida, con una especie de bar-restaurante, que además, y mediante ese dinero, pues se pueden hacer diversas actividades culturales. Es un espacio sin duda bastante importante junto a Casablanca y otros centros sociales de Madrid para la formación en el tema de autogestión y más allá de cara a afrontar este cambio social. Evidentemente ojalá fuera más gente, pero evidentemente tal y como están las cosas, ahora te quiero contar una cosa, no va a ser mucha y ahí pues tiene esa oportunidad. Y bueno, sí. Bueno, pues Entonces, claro, ahí en Madrid, todo el sábado, me imagino que fue un día, por lo que nos has contado, repleto de emociones, y me imagino que, bueno, el domingo estaríais absolutamente muertos, y que ya ahora a estas alturas ya poco a poco ya estaréis más o menos recuperándoos, aunque bueno, por el estado que os vimos en las fotos, el estado de algunos pies, pues era bastante feo. A nivel físico, ¿tú ya te encuentras bien? Bueno, yo a nivel físico, la verdad es que, o sea, hacía bastantes locuras de cara a tirar las fotos. Es lo que me gusta. Más que físicamente, era mentalmente. Mentalmente sí que se nos notaba bastante cansancio. Lo que pasa es que estás comentando ahora de la recuperación. Ahora es cuando las cosas se hacen raras, ¿no? Por ejemplo, ahora yo estoy en... He comentado, estamos en mi casa, en mi habitación. Y quién sabe si varios compañeros estarán escuchando ahora mismo la radio, ¿no? Y habrán vuelto a su vida diaria. Yes. Ahora el tema no es solo afrontar la recuperación física, sino es afrontar la transición mental que hay, ¿no? De pasar todos los días a caminar. Pero no caminar por una marcha de picnic. No, o sea, lo que hemos hecho ha sido una marcha por los parados y por la dignidad humana. Eso evidentemente era mucha carga interior, ¿no? Que llevabas por los pueblos, ¿no? Era transmitir un mensaje de paz a la gente. Y el caminar, el tener una vida llena de armonía, ¿no? Pero a la vez de lucha, es lo que se empieza a notar ya, incluso en las horas de estar ya comenzando a descansar. Pero bueno, quizás lo bueno sea que hicimos algo y intentamos. O sea, comenzamos siendo pocos y hicimos un pequeño esfuerzo, un pequeño sacrificio por intentando mostrar a la gente, intentando salir los medios de comunicación y decir, bueno, somos seres humanos, el camino se hace caminando, la lucha se hace luchando, pero para ello todos en el fondo tenemos que poner un poquito de parte nuestra, tenemos que colaborar entre todos. La lucha no se puede hacer individualmente, es un fracaso. O sea, individualmente conduce al egoísmo, al maltrato de las personas. Aquí cada uno tiene que aportar un poco y tenemos que estar juntos. Pues más allá de caminando, hay que estar todos los días, saberlos apreciar. Constituye la esencia de un verdadero camino. Y ha sido muy intenso ese viaje. Y seguramente que, aunque más o menos habéis estado caminando alrededor de un mes, seguro que os ha parecido mucho más, ¿no? Que la sensación ha sido como si hubierais estado un año fuera de casa, ¿no? Quizá. Sí. Claro, la sensación que se tiene es esa. Porque cuando tú luchas por algo, tienes unas ideas de... O sea, ideas de autogestión, que básicamente es lo que teníamos nosotros cuando vives en una comunidad, ¿no? Que no solo es física, sino que es espiritual. Ciertamente es como si los días pesan muchísimo la conciencia, te acabas olvidando el ego que representas en la ciudad, acabas olvidando el papel que te dedicas. Acabas mostrando tu interior, lo muestras, lo plasmas. Y eso, evidentemente, por desgracia, en los tiempos en los que vivimos, en la falsa modernidad que nos rodea, ahora mismo es imposible. Ahora mismo quien muestra su alma es un loco, es un vagabundo, es un errante. Y quizás eso sea, pues, de alguna manera, la resaca el que sabemos que se puede ir a vida diaria. Pero eso no quita que no podamos, que por ejemplo hayamos aprendido a mostrar lo que somos, que ya no tengamos miedo a mostrarnos. Que si lo hemos hecho en el camino, ¿por qué en el camino físico? ¿Por qué no podemos hacerlo en el camino todos los días? Uh-huh. Crear otras marcas internas a lo largo de nuestra vida, no sé si me entiendes. Uh-huh. De nuestro día a día. Que la gente se una a nuestro camino. A que aún hacia la liberación interna. Vivir nuestro día a día en las ciudades, pero que en el fondo sea como si cada día fuera una etapa más. Como si cada día fuéramos conviviendo con más gente. Y esa gente estuviera en un sitio fijo, pero en el fondo caminara. No sé si me entiendes. Uh-huh. Creo que sí. Bueno, Alexander, pues tenemos que ir cortando ya porque, bueno, va a continuar la programación de Radio Cuca. Queremos, bueno, ya lo hemos hecho durante todo este tiempo, pero queremos una vez más darte las gracias y dar las gracias a todos vosotros, a toda la gente que forma parte de esta iniciativa, de esta marcha de parados. Sabemos que no se acaba aquí, que hay 40.000 iniciativas, hay los centros ocupados, autogestionados, estamos los medios de comunicación alternativos, estáis las personas que camináis, estamos muchos intentando cambiar las cosas y, bueno, cada granito de arena que vemos que los demás también aportan es un ánimo más para todos nosotros. Entonces, bueno, pues lo dicho, quería agradecerte a ti y a todos vosotros. Y por supuesto, bueno, recordad una cosa, tienes a tu disposición siempre que lo desees las ondas de Radio Cucaracha, de Radio Cuca. En cualquier momento, si tienes cualquier iniciativa o cualquier idea que te gustaría contar, te pones en contacto con nosotros y nosotros te abriremos los micros. En realidad esa es nuestra razón de ser, o sea, debería ser nuestra razón de ser. Bueno, pues quiero deciros que lo que habéis hecho por nosotros desde el primer día que comenzamos no tiene nombre, o sea, os habéis portado muy bien, sin duda os echará de menos la llamada de las 8 todos los días, y desde aquí lo digo de parte de todos, el trabajo que habéis hecho, mil gracias, porque sin vosotros nuestra marcha igual no habría tenido otro final. Habéis contado todas las caras de esta marcha, habéis hablado con casi toda la gente que la componía. Por desgracia, unos y otros nos hemos repetido bastante, porque o bien éramos los estados más a mano por diversas circunstancias. Y bueno, pues de cara al futuro, pues personalmente contamos con vosotros para lo que sea. Así que sin más, me duele decirlo, pero mil gracias y hasta siempre, y quién sabe cuándo volveremos a hablar. Cuando quieras, no tienes más que, ya sabes, que enviarnos un correo electrónico. Te acabamos de agregar a nuestra página de Facebook, que lo sepas, de manera que a tu disposición quedamos. ¿De acuerdo? Bueno, un abrazo. Y venga, un saludo a todos los oyentes. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Va a ser interrumpida la pulcritud del mármol de los palacios por la zambida.